Hola, soy Ismir y hoy te quiero dar la bienvenida a mi Gran Formación Podcast, un espacio de reflexión y contención creado para invitarte a reflexionar, observar y valorar las luces y sombras de tu vida como mujer migrante en Alemania. Descubre un mundo de experiencias, desafíos y triunfos en el nuevo segmento en el podcast 100 Migrantes Brillantes. Únete a la travesía de entrevistar a 100 mujeres valientes que han emigrado y desean compartir sus historias, perspectivas y sabiduría. Desde las emocionantes aventuras de la partida hasta las complejas realidades de establecerse en un lugar nuevo, estas mujeres comparten sus vivencias en un viaje lleno de aprendizajes. Exploraremos áreas profundamente impactadas por la migración, como la familia, la cultura, la identidad y el empoderamiento. ¿Eres una mujer migrante con una historia que compartir? Me encantaría conocerte. Así que si quieres ser una de mis invitadas en 100 Migrantes Brillantes, por favor, envíame un correo electrónico a migranformacion@gmail.com o completa el formulario en la bio de Instagram para ponerme en contacto contigo. Cada episodio te acercará a una nueva historia de determinación y resiliencia. Prepárate para inspirarte, aprender y conectar con estas voces que desafían fronteras y enriquecerán nuestras vidas. En este episodio vamos a tener a una entrevistada para el segmento 100 Migrantes Brillantes. Hoy tengo a Elizabeth, espero estar pronunciándolo bien porque a mí me estresa que todavía no pronuncie mi nombre bien. Y Elizabeth y yo vamos a hablar de cómo ha sido la conciliación en Alemania para nosotras. Vamos a ver qué es lo que en teoría dice la teoría, valga la redundancia. Luego vamos a hablar de cómo eso se ha visto para las dos. Y luego como que cómo lo vivimos en el día a día, ¿no? Como que cómo es ser al final mujer y madre migrante en Alemania. Y todas esas sensaciones y vivencias que tal vez ambas hemos atravesado. Así que bueno, voy a presentarte a Elizabeth. Para los que no te conocen, Elizabeth es psicóloga y ofrece terapia online en español y en alemán. O sea, mis respetos para ti por esto. Individual y de pareja. Y asesora a padres de niños que están en el espectro autista. ¿Algo más que nos quieras contar? Ah, bueno, que eres española y que ahora vives cerca de Frankfurt. ¿La pegué? Sí. Ok. y bueno, yo encontré a Elizabeth en Instagram. Ustedes saben que ahí es donde yo me muevo. Y me encantó su cuenta. Me encantó que lo tiene así súper bonito, todo ordenadito, así como me gustan las cosas, al menos visualmente hablando desde Instagram. Y me encantó luego tener una primera conversación que iba a ser media hora y quedamos hablando creo que una hora, ¿no? Sí, total. De todo un poco, no solamente del tema que vamos a hablar hoy, así que si nos vamos con la cama, lo siento, pero es que a los dos nos gusta hablar. Así que bueno, Elizabeth, cuéntanos un poquito de ti, lo que quieras contar, y luego entonces entramos en materia. Lo que quiera contar de mí, pregunta más difícil. Sin tenerte aquí horas. bueno, me has introducido muy bien, ¿no? Pues psicóloga, sí, soy española, soy de Madrid y llevo ya en Alemania 12 años. He vivido durante todo el tiempo en Berlín y aquí cerquita de Frankfurt llevo muy poquito, llevo un mes. Y bueno, ya lo hablamos, ¿no? Conciliación. Bueno, yo estoy en proceso de... Y por eso hacemos hoy la entrevista, para que a partir de la próxima semana empiece un nuevo trabajo, ¿no? Pues, voy a tener esa parte con una clínica y luego voy a tener pues mi terapia online aparte, ¿no? Con lo que es pues eso, familia, vida social, pues eso, ¿no? Ok. Engloba la vida. Lo que engloba la vida. Entonces, no sé cómo será a partir de la próxima semana. Pero así corto decir, pues eso, llegué hace 12 años, ya en su momento yo tenía un novio marido, bueno, novio alemán, hoy en día mi marido, y llevábamos pues una relación a distancia y las cosas se dieran así, ¿no? La situación en España no estaba muy bien y dije, bueno, pues ¿por qué no intentamos, ¿no? en Alemania. Él tenía dos prácticas en Berlín, internacional, ahí todo muy bien, ahí no se necesita casi alemán. primer shock. Primero de qué dices, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo en mi campo, ¿no? También hay que decir, ¿no? Que eso también hay que diferenciar, ¿no? Los campos y los trabajos que tiene cada uno y lo que está formado y lo que quiere hacer. Y sí. Bueno, pues eso, empecé pues dándome, ¿no? Pues de narices con, no, claro, tú tienes un B2 muy bonito, pero no te puedes comunicar así como tú crees, no, ni como tú necesitas, vamos, ni por asomo para sí. A lo mejor hacer terapia o trabajar de psicóloga. Empecé de todo un poco, y aquí tengo que decir, yo he hecho, los primeros años no me acuerdo cuánto me he movido, hice muchísimas cosas, trabajé de camarera, vendiendo yogur helado, estuve haciendo las prácticas en el Deutsche Bahn, cyberbullying, investigación en la universidad, y wow. Sí, durante un tiempo fue como de no puedo poner todo en el currículum, me da vergüenza. Parece que no sé qué quiero en mi vida y no es que no sepa, sino que pues sí, básicamente no sabía por dónde me iba a llevar la vida. Y bueno, claro. Fue un poco volver a pensar qué quiero hacer con mi vida, soy psicóloga, quiero trabajar en ello, pero cambiar la mentalidad por la forma de que los estudios trabajan, bueno, son así en Alemania, sí. Pues yo vine aquí con terminado mi licenciatura en psicología, estoy preparada para trabajar. Uh-huh. Y te das cuenta, pues llegas aquí y te dicen, bueno, pero es que aquí es otra cosa, ¿no? Aquí llegas y cuando terminas los estudios tienes que hacer una formación de no sé cuántos años que cuesta no sé cuánto dinero para ser psicoterapeuta. Cierto. Yo decido en su momento no hacerlo por el idioma, por el dinero que significaba, por un poco también por, jope, si es que acabo de terminar de estudiar. Tengo claro. La sensación de que en cierta forma sería otra vez estudiar lo mismo. Erróneo o no erróneo, eso lo dejo para que cada uno lo piense, pero fue en mí lo que yo pensé en su momento. Y llegó un punto de inflexión y es que a mi suegra, la madre de mi marido, me dice, oye, que hay una nueva ley con niños con autismo que necesitan ayuda, inténtalo por ahí, ya trabajé en España con niños con autismo. Y ahí empiezo, pues, trabajando con niños con autismo en los colegios, en casa, trabajando con guarderías, con todo, ¿no? Con logopedas, ergoterapeutas. Termino en un centro donde se da terapia a niños con autismo, haciendo, pues, eso, ¿no? Pues, los procesos que necesitaban, dando terapia para ellos, pero también hablando con los padres, un poco ahí coordinando todo lo que es la ayuda para sí. ellos. Y yo a la par, pues, con mis cosas personales, ¿no? Claro. Con la evolución personal de, no sé, yo podría decir, mira, la primera vez que llegué a Berlín, que íbamos a comprar los billetes y yo a mi marido, déjame. Por entonces mi novio, déjame que yo lo voy a pedir, que yo sé, tengo un B2, voy a pedir. Bueno, pues, después de que no entendí al hombre, que sentí que me había casi escupido en la cara, no me enteré de nada, me di la vuelta llorando a mi marido y le dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Yo se supone que tengo un B2, o sea, un B2, señor, claro. O sea, que no es... Yo en su momento... Cualquier cosa. Claro, yo que, oye, que le he metido aquí tiempo y eso. Y entonces también es el proceso de la lengua, el aprender, sí. Ir a cursos, el intentar de forma profesional desarrollarte. Yo ya estabas conciliando, pero sin tener hijos de alguna manera, porque al final, a ver, que es que al final conciliar va, obviamente, normalmente se habla de conciliación, porque también me puse la tarea, es tener tiempo para todas las facetas de nuestras vidas, ¿no? Y lo que pasa es que al inicio, cuando migramos, una mayor parte del tiempo, sí, o sea, como tú dices, tú en teoría traías un idioma, yo también en teoría traía un idioma, pero después llegas a Berlín, yo también llegué a Berlín, y te das cuenta que no, yeah. No, o sea, no entiendes nada. Una cosa es como la gramática o la teoría y tal, y luego es poder comunicarte activamente. Entonces, yo creo que ese es como el primer shock que muchas de nosotras podemos haber transitado, tenido que transitar, y un shock que no esperábamos, ¿no? Porque nosotras es como que, oye, pero, hey, yo tengo este papelito aquí, que dice que yo tengo un B2. Claro, claro. ¿cómo así que no puedo hablar? Esto, y a la par, como tú dices, alimentar esta parte profesional, descubrir qué es lo que puedo hacer aquí con los estudios que tengo y trabajar en esa dirección, más todas las emociones que ese proceso conlleva. O sea, es que el conciliar es como la vida propia, ¿no? Lo que pasa es que se asocia mucho a cuando tenemos familia, pero definitivamente que conciliando llevamos buen rato. Sí, claro, ya, sí, tienes toda la razón. Es como un proceso en el que intentas acoplar un poco todo y tener un poco tiempo para todo y que tú no te pierdas en el camino. ¿Qué pasa? Y a mí me ha pasado y me pasará. Sí. Creo que es normal y creo que es bueno que se sepa. Es normal. Hay momentos buenos, hay momentos malos y esto no es lineal. No es que de repente te des cuenta de que así se concilian. ¡Espera! Hará todo perfecto. Bueno, pues mira, siento decir no, vendrán cosas que no esperes, que te darán un bofetón en la cara, te caerán así como diciendo, ¿pero esto de dónde viene? Y habrá que volver a mirar, ¿no? La situación ha cambiado, entonces hay que volver a renovarse, a buscar nuevas estrategias y seguir adelante. Yo, cuando estaba en esta última empresa que te comento aquí en Berlín, ya es como que mi vida se va un poco más asentando, ya mi marido, pues eso, ¿no? Tiene su trabajo, mientras estoy en esta empresa nos casamos y, bueno, pues pasó un proceso malo, ¿no? Es así, voy a terapia, algo que es normal, creo hoy en día, todo el mundo en algún momento de la vida creo que debería de hacer terapia, que sirve para mucho, y los psicólogos, igual que cualquier otro profesional, pues oye, sí, el médico también va al médico y el psicólogo va al psicólogo. Y ahí, pues, ¿no? Volví a reestructurar un poco mi vida, ¿no? De, pero espérate, ¿qué quiero? ¿No? ¿Qué es esto que tengo aquí en el estómago? En mi caso es el estómago, ¿no? El que me dice mucho de lo que me está pasando. Bueno, pues ahí decido, pues, ¿sabes? Orientarme otra vez de forma profesional, darme cuenta que quiero hacer otras cosas, pero que también quiero ser madre, ¿no? Que no quiero perder esa parte profesional en la que a lo mejor me centré. No había conseguido lo que yo quería, estaba claro. No me estaba haciendo feliz esa parte, pero tampoco me estaba haciendo feliz la parte de me estoy olvidando de algo importante que yo quería, que era ser madre. Claro. Bueno, se da que de forma muy rápida me quedo embarazada y ya todo se va dando. ¿Eh? Viene pandemia, shock aquí para todos. Embarazada, sola, sin la ayuda de la familia, sin la ayuda de nadie en el fondo, porque en la pandemia nadie tenía ayuda de nadie, quiere decir, estabas en casa, exacto, intentando hacer lo mejor que podías, ni mi marido me podía acompañar a las citas, ni nada, o sea, todo muy complicado. Pero ahí me vuelvo a dar cuenta, al estar en casa, de, vale, profesionalmente esto va a haber que cambiar. Surge la posibilidad de formarme también en sistémica, en terapia sistémica familiar y de pareja, que es también lo que hago. Me pongo a hacerlo con un bebé. Me pongo a hacer el curso online. Ay, sí, online, qué maravilloso. Bueno, pues hay que también que organizarse. Sí. Hay que organizarse porque tengo que hacer prácticas online, terapia. Me pongo a ello. Pues, oye, vamos a ver quién se queda con el niño, quién no, etcétera, que sí, van a la guardería, pero quien haya ido con niños pequeños a la guardería sabe que están una semana y dos en casa. Ese es el principio. Y, claro, más esa presión de, ay, no quiero cancelar todo el rato terapias, me siento bien dando terapia. Es como la parte en la que yo me formo, en la que yo me valoro, yo lo necesito. Y aprendes a conectar con ese deseo profesional, ¿no? Total. Porque es un poco lo que hablábamos la vez pasada, que cuando que a veces uno cree, o por lo menos antes de ser madre, yo decía, yo sé que yo quiero seguir alimentando ese deseo, pero una cosa es lo que uno dice antes de ser madre y luego cuando te conviertes, porque también pues cada niño es diferente y cada situación es diferente, cierto. Pero yo creo que en algún punto a las mamás que antes de convertirnos en madres, teníamos como esta vena profesional bastante activa, yo creo que esa vena obviamente por las hormonas, por los procesos, al principio está como dormida, pero llega un momento donde tú vas como cogiéndole el ritmo a tu hijo y a tu nueva rutina, que viene como esta cosquillita y te dice, sabes, necesito alimentar esta otra parte. Ya no puedo hablar solamente de brotes de crecimiento y de ropa y de talla, sino que necesito alimentar otras cosas. Y como tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Afortunadamente, no somos madres solteras, porque la verdad es que yo creo que las madres solteras son una santa. Pero aún en teniendo una pareja, yo creo que es, no, o sea, mi experiencia ha sido que aún cuando tengo una pareja genial, también me ha costado decir, ¿sabes qué? Necesito esto y no sentirme culpable, porque cuando empiezas, ¿no? Cada familia y cada mujer es un mundo, pero cuando empiezas a abrir esa puerta y tu chiquito está muy pequeño, hay mujeres que es como que, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿tú estás loca? ¿Por qué estás alimentando esto? Tu bebé está muy pequeño. Y es como que, bueno, un poco hacerse la coraza de que, mira, esto es lo que yo necesito. No va a dar explicaciones, pero las mujeres entre mujeres a veces nos damos muy, muy duro. Y ahí es donde sale la culpa, ¿no? Entonces creo que rescato de lo que has dicho, de que al final es sobre la marcha, sobre todos estos procesos. Sí. Y es súper difícil mantener presente qué es lo que yo quiero, o sea, qué es lo que estoy alimentando con esto, ¿no? No va de coger un diploma más, va de que quiero sentirme realizada profesionalmente, que quiero seguir alimentando esta área de mi vida y que mi pareja me está sosteniendo para que lo haga, ¿no? Entonces, es como que, ¿por qué no juzgan a nosotras las mamás si al final el papá puede hacerlo igual o mejor que nosotros? A veces yo siento que ellos no piensan como tanto en la situación y simplemente lo hacen, y en cambio nosotros es como que estamos en el spotlight y todo el mundo nos está viendo qué es lo que hacemos y cuándo lo hacemos y si es muy temprano y si es muy tarde. O sea, siempre va a haber una crítica y este sentido de culpa, creo que desde ese que te juzguen puede salir a relucir, pero creo que se hace más llevadero si uno tiene claro de por qué estás haciendo esa formación, ¿no? Entonces, Tienes razón, lo que pasa es que creo que a veces es, vuelvo a decir, no es lineal. Puedes estar muy seguro de algo pasa algo y vuelves a flaquear y tu hijo se pone enfermo o pues tu marido tiene un proyecto muy importante no sé, o está muy estresado por lo que sea, ¿no? Pues, claro, también hay una otra vida, ¿no? Quiere decir, familiar y personal, cada uno tiene sus procesos. Entonces, ver cómo puedo ayudar, con quién puedo estar, con quién no, con quién quiero estar, y yo, espérate que no me pierdo. Y sí, también es cierto, ¿no? Escuchas de todo un poco. Escuchas los que te dicen, ay, muy bien, sigue adelante, ya verás que tú puedes. Y a veces dices tú, wow, es lo que necesito. Y a veces necesitas, cuando dices, es que no doy, es que no puedo. Oye, creo que he tenido dos momentos de decir, lo dejo. Dejo el curso este, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Estoy en mi baja, ¿no? O sea, que sí, bueno, me pagan un tanto por ciento, no es el total, pero oye, me lo puedo permitir. Yo decido quedarme ese tiempo, ya no tanto por personal, pero también profesional. Esto quiere decir, yo cuando empiezo, yo me quedo embarazada, yo ya no puedo trabajar con niños, ¿no? Porque, bueno, no he pasado por ciertas enfermedades cuando era pequeña y me dice el médico de empresa, tú no puedes trabajar ya con los niños pequeños, tienes que hacer un trabajo de oficina, y me dicen en algún momento, y yo decido también, oye, no, esto así 35 horas no puedo. No puedo estar sentada 35 horas haciendo esto, no lo he hecho nunca, tampoco hay tanto trabajo, porque la empresa se dedica a otra cosa. Entonces, claro, hay que también pensar que yo, si me metía otra vez a trabajar, empezaba a trabajar con niños un cierto tiempo, y tienes una cierta responsabilidad. Yo quería un segundo hijo. Entonces, si yo empiezo otra vez y dejo a 6 meses o a un año un tipo de terapia, para mí, cada uno que elija, pero para mí no era lo adecuado. Yo con eso no iba a estar contenta ni iba a estar feliz. Iba a ser como un estrés más. Y entonces, todo, quiero decir, verlo todo en global es súper difícil. Es lo que dices tú. Sí. Tengo una pareja que me apoya, ¿no?, en esta parte profesional. Yo apoyo a mi pareja también en esa parte profesional. No, bueno, fue una razón por la que nosotros nos quedamos en Berlín. Pues mi pareja, mi marido, encuentra un doctorado. Decidimos quedarnos en Berlín, un sitio que no nos gustaba a ninguno de los dos. Sí, gente, Hay gente que no le gusta Berlín. Ay, yo soy una de esas. Para el fin de semana es maravilloso, pero para vivir, Claro. A los amigos le dicen, yo no lo comparto, pero a ver, entiendo lo que dices. Pues cada uno vive su vida y yo qué sé, tiene sus gustos. Y llega un momento, pues eso, de dificultades, de la terapia, los niños, tus niños, actualmente, con sus quitas, con sus terapias. Y digo terapias, bueno, el nene mayor mío, pues tenía también que ir al fisio, ¿no? Durante un tiempo. Bueno, pues sí, los niños tienen que ir a los médicos. Luego ya lo de, bueno, pues si le metes a este grupito, que si le metes a este grupito, que si le tienes que potenciar el no sé qué, que vete al parque, ¿no? Porque no va a estar todo el día en casa, obviamente. Y todo esto que al final, pues recae en mí, porque obviamente, pues yo estoy de baja, haciendo algo en paralelo, pero yo estoy en baja y mi marido es el que tiene de 9 a 6 el trabajo. Y creo que ya lo hablamos. Ese momento en el de Eli, mi jefa, me ha puesto una cita para mañana a las 10. No, no, no, porque yo tengo esto. Ya, no puedo decir que no. Sí. Y yo, como no tengo una jefa, no es jefe contra jefe. Sí. No estás en esa situación. En su momento, bueno, yo he empezado con mi empresa en febrero, ya pues eso, cobrando, pero yo durante un tiempo lo hice gratis. Pero aún así para mí, para eso daba igual. Yo tengo mi cita, yo tengo a la persona que me está esperando y que da valor a lo que hago. Entonces, bueno, en algún momento, en esto de conciliación, llego al punto de no quiero hacer lo que hacía. No quiero trabajar 35 horas, no quiero... mi trabajo era muy de... tienes esta cita a las 5, esta cita la tienes en no sé dónde. Es que en el colegio esta cita, digo, de los niños que yo tenía, claro, ¿no? Tiene que ser hasta... Claro. No es que los papás trabajan, tienes que hacer la cita acá. Y claro, yo sabía, yo ya llevaba muchos años haciendo ese trabajo y veía la complicación que iba a ser. Yo, mi nueva formación con mis niños, lo que yo quería, que eso es importante, que yo quería estar con ellos un par de horas al día. Entonces, también se plantea el hecho de mudarnos, con muchísimas ganas de empezar de cero. Y yo, pues mira, pues buscamos otro trabajo, funciona, venimos aquí, yo renuncio, tengo otro nuevo trabajo, quiero seguir con la terapia online porque me gusta. Aunque soy yo como jefa, soy de verdad, creo que una de las peores jefas que he tenido, que nos hemos hablado. Es de mi terapeuta. Sí. Tú lo ves muy claro, ¿no? Tú lo ves muy claro cuando tienes un jefe. Voy a contestar el fin de semana. No miro los emails el fin de semana. Y todo ahí es ya como muy difuso cuando eres tu jefa. Es algo que hay que trabajar. Y bueno, no voy a decir aquí, lo siento, pero no voy a decir he encontrado la fórmula. Creo que cada una tiene la suya, va buscando la suya y tiene que ver qué es lo que hace feliz. Mi fórmula es, yo no quería ser autónoma a tiempo completo porque sé lo que es ser autónomo y no estaba por la labor actualmente de hacerlo. Tampoco tengo una cartera de clientes ni tengo una experiencia en este mundo que a lo mejor me dé el afianzamiento que se necesita para decir, oye, mira. Uh-huh. Y bueno, pues ha salido bien, ¿no? Tengo un nuevo trabajo con una jefa que por ahora pues muy simpática, que lo hablamos en su momento, hizo esa gran pregunta de, vale, coméntame, ¿cómo quieres organizarte la vida? O sea, ¿cómo quieres ser profesional aquí? ¿Cómo quieres tener tu vida y ser la madre que quieres ser? Sí. Y que fue una pregunta buenísima, en plan, claro, buenísimo. Espera, no me está diciendo... Venga, ¿y cómo lo vas a hacer para ser madre? Venga, ¿y cómo lo vas a hacer para cuidar de tus hijos? No, me dijo, ¿cómo lo quieres hacer para ser la madre que quieres ser? ¿No? ¿Qué tienes pensado? ¿No? ¿Qué te gustaría ser? Y ese momento en el que dices, joder, que estoy a punto de llorar, muchas gracias, ¿no? Uh-huh. Nos conocimos desde hace media hora y me estás haciendo una pregunta que ni yo me he hecho a mí misma. Claro. ¿No? Que muchos empleadores no la hacen, que te puede pasar como a mí, que bueno, que me estoy recuperando en burnout y que regreso y digo, mira, no me veo trabajando 40 horas a la semana, no porque no pueda, porque creo que en mi caso era, tengo mis creencias allí, del no ser suficiente, Y creo que yo fui muy tirana, y eso que trabajaba para alguien en el sentido de que tengo que trabajar estas 40 horas. Y luego, cuando me pasa el burnout, conecto otra vez conmigo misma y me doy cuenta es que no quiero trabajar 40 horas, ¿no? Porque no soy solamente este trabajo, y sí, genial, me gusta, y obviamente todos necesitamos dinero para vivir, pero hay otras partes de mi vida que quiero seguir alimentando, que si trabajo 40 horas cada semana, no las voy a poder alimentar. Sí, entonces, al final, es una decisión, y creo que es un duelo, así como el migratorio, pero el duelo, los duelos que se pasan, creo yo, luego que uno se convierte en madre, creo que son por temporadas, porque pues nuestros chiquitos no van a estar tan chiquitos mucho tiempo, habrán otras etapas, pero creo que es una renuncia, en algunos casos consciente, y por otras a veces inconsciente, pero creo que hay que hablar de ello, porque es que no se puede llegar a todo. Y puedes intentarlo, pero el resultado puede ser que quedes teniendo un burnout, como yo. Entonces, siempre me gusta decirlo, porque esto de que las mamás lo pueden todo, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Entonces, creo que eso es un poco lo que Elizabeth y yo, Eli y yo queríamos como traer a la mesa, ¿no? Que al final escuchamos que conciliar es 50-50, y es que hay días que es 70-30, ¿no? Y está bien. Lo importante creo que es ir todos los días recalibrando la balanza, o todas las semanas, cuando sea necesario, ¿no? Recalibrar la balanza, y que todos los miembros de la familia, que eso también, pero lo dice mi terapeuta, que uno siempre dice, bueno, pero es que los hijos tienen que estar bien, pero es que si nosotros, los padres, no estamos bien, los hijos, o sea, no vamos a estar en la capacidad de darle a ellos lo que necesitan para estar bien. Entonces, Eli, por ejemplo, dice, ¿no?, que ella quiere seguir siendo autónoma, pero no autónoma al 100%, y yo, por ejemplo, también me veo así. Yo eventualmente quisiera tener un propio negocio, pero todavía no tengo nada construido para ello, entonces trabajo para alguien, pero trabajo para alguien bajo los términos que me funcionan a mí, que ahorita son, no quiero trabajar a tiempo completo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que vengo de Panamá, no sé, yo creo que en España sí existe este tema de la reducción de jornada, en Panamá no existe, y a veces como que comparo, como que ¿por qué me quejo? Pero es como que, bueno, si viviera en Panamá, tuviera esa situación, pero mi situación es esta. En Alemania existe esa posibilidad, entonces creo que siempre y cuando esa posibilidad exista y uno de verdad pueda y tenga el privilegio de poder hacer uso de ella, deberíamos hacerlo, porque ni siquiera va de los hijos. Es que en estos días leí a alguien decía, bueno, pero yo quiero trabajar en Teilzeit y no tengo hijos. Y es como que, ¿qué importa? O sea, no tienes que trabajar Teilzeit cuando tienes hijos. Lo puedes hacer desde antes porque quieres hacer otras cosas, porque tiene cantidad de razones, pero al final es como esto que la sociedad un poco te quiere obligar a hacer, que a veces no nos hacemos la pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me funciona? ¿Qué es lo que me hace feliz? Como tú dices, ¿no? Sí, ¿cómo puedo ser la madre o la mujer que quiero ser con los recursos de tiempo, de ayuda, de apoyo que tengo? Entonces, me ha gustado cómo ha ido dándose la conversación. Vamos bien en tiempo porque las dos somos lo que dijimos, vamos a intentar mantenernos en los 30 minutos y los hemos logrado. Entonces yo creo, Eli, tú que vas a empezar esta nueva etapa y que dices, no, vamos a ver ahora cómo todo se va a ir dando. Al final, si tú pudieras de esta conversación rescatar tres consejos, tres recomendaciones de alguien que esté también así como nosotras tratando de descubrir cuál es su definición propia de conciliación. ¿Qué tres cosas tú le dirías? ¿Más preparado para esto? O sea, para que piensen. Tres. Pero... Ok, voy a intentar. Yo voy a ir diciendo y a ver qué. Lo primero que me ha surgido es que hay que tomarse tiempo. O sea, hay que tomarse el tiempo para pensar, ¿no? Para ver lo que he dicho antes, la cosa en conjunto. Y la cosa me refiero a tu vida, a las diferentes partes que tiene, y verlas un poco aisladas. Es decir, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero conservar? que, ¿dónde voy a tener que pasar por un proceso de duelo? ¿Qué voy a tener que dejar atrás? Por mucho que me guste, porque ya prefiero esto. Y esto no es compatible. Sí. Ya está. No puedo tener, pues a lo mejor, unas 50 horas semanales, ni 60 horas semanales para crecer en este ámbito de mi vida, en el que sea. Pero a la vez, pues, yo qué sé, quiero ser alpinista. Y le tengo que echar no sé cuantísimas horas. Bueno, pues vamos a pensar. Vamos a pensar que tampoco hay que dejar las cosas al 100%. A lo mejor las dejamos, algunas cosas probablemente tengamos que dejarlas y otras a lo mejor las podemos rescatar más adelante. Pero creo que es muy importante, uno, piensa qué quieres. Dos, que no tienes ni idea qué puede pasar. Hombre, a lo mejor pues podrías hablar con alguien que haya pasado por esto. Sí. O a lo mejor coméntalo en tu entorno. No te estoy diciendo ni que vayas a un especialista, háblalo con tu entorno. Sí. Sé en ese ámbito un poquito más flexible a la hora de comentar tus pensamientos. Tienes que ver, ¿no?, cómo reacciona también tu entorno. Pero creo que es muy importante el verbalizarlo, el decirlo, el mira, estoy pasando por este proceso, no sé qué quiero. Se da por hecho que al no sé cuánto tiempo yo voy a trabajar no sé cuántas horas, pues quiero o no quiero. Sí. ¿Qué me está pasando? O me había puesto de Elternzeit, de la baja parental. Me había puesto 12 meses, pero es que no quiero. Quiero 14, quiero 8. No quiero estar más tiempo. ¿Qué es que también puede pasar? Es que todo es posible y todo es totalmente aceptable. Y tercero diría, sé más amable contigo. Creo que somos muy duras, ¿no? Antes comentabas, ¿no? Las mujeres a veces podemos ser, pues no tener el apoyo que pensamos a lo mejor en ese grupo en el que pensamos nos vamos a entender. Bueno, cada una vive una realidad, tiene un mundo, unas expectativas, una historia, etcétera. Pero creo que a veces somos nosotras mismas las que somos muy duras con nosotras mismas. Sí. Antes has dicho, y se me ha quedado un poco grabado lo de podemos con todo, y he pensado, pero no queremos. Si a lo mejor puedo, si poder, oye, pues podría. Uno, ¿a qué costo? Sí. Y dos, ¿quiero? Pero es que quiero esto. Pues a lo mejor no lo quiero. Y hay que ser un poco más, no sé, más complaciente con uno mismo y decir, oye, mira, pues hoy déjalo, hoy no. No, hoy no eres la supermami que en tu cabeza tienes, que eres una supermami, hoy eres Eli, hoy eres Izmir. Ya está. Y es que así eres perfecta. No, y además de la supermami, puedes ser la supermami trabajando menos horas, puedes ser la supermami estando en casa, cuidando de la casa. O sea, ser supermamá no significa tener todas las bolitas. Puedes ser supermami en el sofá. Puedes ser una supermami con el sofá, con la mantita y habiéndote permitido que tu hijo vea Peppa Pig, ¿vale? Mientras está comiendo una galleta con azúcar. Pues sí, eres también una supermami. Eres supermami ahí y eres supermami pues cuando has decidido hacerle la comida con sus verduritas, con sus tal, porque la dieta equilibrada y con su actividad motora, yo qué sé. Que hay que... Balance. Y quererse mucho. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que con esa nota más positiva vamos a dejar este episodio. Perfecto. Eli, las personas que quieran ponerse en contacto contigo, conocer más de ti, ¿dónde te pueden contactar? Pues por Instagram, que es elisabeth-lastras-psychologie en alemán. Hay a lo mejor un poco complicado. O si no, por email, contact@ elisabethlastras.com. Estoy en Facebook, tengo una página web que es súper fácil, www.elisabethlastras.com. Entonces, no sé, quien quiera, yo quiero que me encuentre. Claro. No, igual toda esta información va en las notas del podcast. Y bueno, me ha gustado, me ha encantado nuestra conversación. Gracias por tu tiempo. Y seguiremos definitivamente en contacto. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por tu espacio. Y por lo que ayudas, ¿no?, a las mujeres. Claro que sí. Ese es el objetivo, ayudar y que escuchen unas historias de todas las opciones y posibilidades que en Alemania existen.